Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 11 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan descansado, que hayan amanecido muy bien, felices, descansados y muy contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 48 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 48, con cielos soleados. Hay una probabilidad para el día de hoy de un 80% de que caigan precipitaciones, para que ustedes estén alerta. En algunas partes pues ya está el cielo nubladito y pues se debe a la probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana martes esperan máximas de 64, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones. Para el próximo miércoles, máximas de 65, mínimas de 49, con cielos soleados. Para el día jueves, máximas de 65, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Para el día viernes, máximas de 66, mínimas de 50, con cielos soleados y con una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hay mucha gente que pues está preguntando cómo va a estar el día 31 de noviembre, cuando se celebra aquí el día de Halloween y que pues llevan a sus niños a que pidan pues los dulces. Pues yo les digo que por lo que nos dice el pronóstico y que les puedo adelantar es que sí va a estar un poco frío. Máximas van a estar de 54, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados. Y hay también probabilidad de que caigan precipitaciones. Esperemos vaya cambiando el pronóstico, pero si no, para que ustedes ya estén pues programados para ese día. Si van a llevar a sus niños, pues abríguenlos bien, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. Y hasta aquí apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. Descubrí mi fe, tu mi alma reconoció tu voz y así se fue dentro de ti mi corazón. Vuelo entre tus alas, despierto entre tu calma y mi paz y mi razón. Viajo en tu

ordena 2 vasos con agua y deja una propina de $10,000 en efectivo. No ganó el Mega Million, pero le cayó dinero del cielo. Un mesero de Sub Dogs en Greenville pues no sale del asombro luego de que un hombre le dejara $10,000 en efectivo luego de ordenar 2 vasos con agua. Brett Oliveiro dijo a WRSL que el sujeto entró el viernes al negocio y pidió los 2 vasos. El hombre miró en el menú, se fue sin decir nada. El mesero entonces fue a limpiar la mesa y encontró los $10,000 con la siguiente nota: gracias por la deliciosa agua. Los trabajadores descubrieron que el hombre era Mr. Beast, un youtuber con más de 8 millones de suscriptores. Lo pudieron contactar para preguntarle por su gesto. Dijo que quiere que la gente sepa que todavía pasan cosas buenas a las personas buenas, fue lo que dijo Oliveiro. Todo indica que colaboradores de MrBeast grabaron de incógnito la reacción del mesero. Oliveiro compartió el dinero con el resto de los trabajadores y se quedó con $800. Y se agrieta el puente de cristal más impresionante de China. A 1180 metros de altura en los montes Taihan fue construido uno de los puentes más impresionantes de China. Se trata de una pasarela de 260 metros de largo con fondo de cristal transparente con unas vistas aterradoras sobre el valle. La sensación de caminar sobre el vacío es una experiencia de impacto. Además, es famosa por tener algún que otro panel falso que parece romperse al pasar por encima. Es un efecto óptico para dar más emoción a la atracción, pero hace unos días un turista descubrió que uno de los paneles estaba roto de verdad. Levantó una lona naranja que lo cubría y grabó un video con lo que se ocultaba debajo, mostrando que había trozos de cristal que se podían tomar con los dedos. Esto es un peligro para la seguridad, puedes romperlo con las manos, dice en el video. Los responsables de la construcción anunciaron a la prensa china que la placa dañada no supondría ningún peligro para los turistas, ya que solo está dañada en la capa superior. En ese sentido, trascendió también que el panel había sido reemplazado. De momento, el puente ha sido cerrado al público. Y el escándalo que hizo que Apple pida por primera vez a un medio que se retracte. El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, dijo o dio un paso sin precedentes en la historia de la compañía al pedir a un medio de comunicación que se retracte de una noticia. Se trata de un reportaje publicado por Business Week, una conocida revista semanal de negocios de la agencia económica Bloomberg, en el que varios especialistas aseguran que China se adentró en la infraestructura de Apple, Amazon y de otras importantes firmas tecnológicas de manera secreta. Según el informe, el país asiático usó una serie de chips diminutos para infiltrarse en las compañías estadounidenses. El informe de Bloomberg habla de más de 30 compañías afectadas por el supuesto espionaje por parte de China a través de una empresa de origen taiwanés llamada Supermicro. De acuerdo con la noticia de Bloomberg, estaríamos ante uno de los casos de espionaje por hackeo de hardware más importantes de la historia. Varios expertos declararon que China usó chips de tamaño de un grano de arroz para acceder de manera remota a las redes de las empresas y que incluso sobornaron a directivos de Apple y Amazon para que los incluyeran en sus servidores. Pero según le dijo Cook a BuzzFeed este viernes, Bloomberg necesita hacer lo correcto y retractarse. El informe, que fue publicado a principios de este mes, sacudió a la industria tecnológica y tuvo un impacto casi inmediato en las compañías afectadas, fue lo que dijo el corresponsal de la tecnología de la BBC, Dave Lee. Lo que queda ahora es un intenso distanciamiento entre una revista famosa por su exhaustiva verificación de datos y las compañías que han negado con firmeza las acusaciones, fue lo que explicó el periodista. En el caso de Apple, Cook pidió una rectificación de App Lumber porque lo que publicaron puso patas para arriba la compañía. Búsquedas de email, registros de centros de datos financieros y de envíos. Realmente analizamos toda la compañía y llegamos a la misma conclusión. No ocurrió, no hay nada de verdad en todo eso. Las negociaciones de Apple coinciden con las de Amazon y también con las de las agencias gubernamentales en los Estados Unidos. Y la salida de Estados Unidos del Tratado de Desarme hará el mundo más peligroso, según el Kremlin. El Kremlin advirtió hoy que la salida de Estados Unidos del Tratado de Armas Nucleares Intermedias hará el mundo más peligroso. La intención de abandonar este documento, por supuesto, causa preocupación, ya que esta medida, una vez puesta en práctica, hará el mundo más peligroso, fue lo que dijo Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, a los medios. Peskov aseguró que el presidente ruso Vladimir Putin espera que el consejero de seguridad de Estados Unidos, John Bolton, le dé el día de mañana explicaciones sobre las auténticas intenciones de la Casa Blanca. Putin agregó, ha dicho en numerosas ocasiones, que el abandono del Tratado de Desarme obligaría a Rusia a tomar medidas para garantizar su propia seguridad. Si se desarrollan esos sistemas, entonces serán necesarias las acciones de otros países, incluido Rusia, para restablecer el equilibrio de fuerzas en este terreno, fue lo que señaló. El portavoz presidencial negó categóricamente que Rusia esté violando el INF e insistió en que el Kremlin siempre fue fiel al tratado, aunque a renglón seguido reconoció que presenta problemas. Muchos países en Asia y otras regiones desarrollan sistemas que pueden ser calificados como misiles de pequeño y medio alcance. Con todo justo, Rusia y Estados Unidos siguen siendo los países claves que son responsables de la estabilidad y seguridad mundial, fue lo que señaló. Seis personas heridas, tres en el estado crítico, fue lo que dejó un tiroteo en Estados Unidos. Seis personas resultaron heridas por disparos efectuados en Jacksonville, en el extremo noreste de Florida, y tres de ellas se encuentran en estado crítico, fue lo que informó la policía local. El suceso se produjo en las cercanías del estadio de fútbol americano TD Bank Field, donde en ese momento se disputaba un partido entre Jacksonville Jaguars y los Houston Texans de la Liga Profesional Estadounidense de la NFL. Los disparos se realizaron desde el costado del pasajero de un automóvil que estaba en movimiento, apuntaron las autoridades. Los seis heridos, cinco hombres y una mujer, se encontraban junto a la lavandería y tienen entre 20 y 70 años de edad. Fue lo que explicó la policía, que todavía no ha logrado detener al autor o autores de los disparos. Testigos presenciales indicaron al canal News 4 Jax que un hombre recibió un impacto de bala en la cabeza y la mujer fue disparada en la cadera. El lugar de los hechos es conocido por los altos índices de criminalidad, fue lo que apuntó el medio. El gobernador de Florida, Rick Scott, ofreció los recursos estatales para resolver el caso y pidió a los residentes en la ciudad que sigan las indicaciones de la policía local, que está trabajando duro para mantener a salvo a la gente. En el mes de agosto pasado, otro tiroteo en Jacksonville se saldó con tres víctimas mortales, incluido el sospechoso, un joven de 24 años que mató a tiro a dos participantes en un torneo de videojuegos y luego se quitó la vida. Y medios critican a Pompeo por sus comentarios ignorantes y maliciosos. La prensa oficial china criticó hoy al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo después de que este pidiera a los líderes de Latinoamérica mantener los ojos muy abiertos ante las inversiones del gigante asiático, comentarios tildados por medios chinos de ignorantes y maliciosos. Sus comentarios dejan al descubierto la actitud intimidatoria de Estados Unidos en la región, pero los días en que Washington podía dictar su voluntad a estos países están ya muy lejos. Estados Unidos no logrará interrumpir los legítimos lazos que China mantiene con ellos, fue lo que señala una editorial del periódico China Daily. En una entrevista con el canal de televisión local TVN, Pompeo dijo que cuando los países de la región realicen inversiones con otros países, entre ellos chinas, lo hagan de un modo que sea consciente de las leyes internacionales que sean positivas para el pueblo. Según el funcionario estadounidense, la advertencia de que en algunas partes del mundo China ha invertido y ha dejado a los países en una peor situación y esto jamás debería ocurrir, son acusaciones huecas, un síntoma de sus propias inseguridades en la región y no se basan ni en los hechos ni en la realidad, fue lo que dice el rotativo chino, que asegura que el país asiático siempre busca la cooperación con otras naciones bajo el espíritu del respeto, la equidad y el beneficio mutuo. También el periódico estatal Global Times apuntó hoy que los comentarios de Pompeo son irrespetuosos y que Estados Unidos está tratando de abrir una brecha entre las crecientes relaciones chino-latinoamericanas. Panamá, en concreto, rompió sus relaciones diplomáticas con Taiwán en junio del año pasado y estableció relaciones con China y después otros dos países latinoamericanos, El Salvador y República Dominicana, siguieron el mismo camino. Y en información deportiva, Ramos se enfada por un golpe y pega dos balonazos a Reguilón. Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, protagonizó un pique en el entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas al reaccionar mal a un golpe que le propinó en un juego Sergio Reguilón, al que respondió con dos balonazos antes de ser calmado por Luka Modric. Era en la parte final de los minutos abiertos a la presencia de los medios de comunicación en el último entrenamiento en el que el Real Madrid preparó el duelo de la Liga de Campeones ante el Victoria Plzeň, pero a Sergio Ramos no le importó ser grabado y no se controló. En un juego que provocaba el buen ambiente en la plantilla, con risas y piques al tener que marcar en dos porterías con la puntuación tras pasarse el balón con las manos, Reguilón se lanzó para intentar robar un pase y golpeó sin querer el rostro de Ramos, que no lo tomó bien. El capitán madridista pegó un balonazo con mucha potencia al canterano, que desde este curso forma parte de la primera plantilla con el que el cuerpo técnico dio por terminado el ejercicio. Segundos más tarde, sin que Reguilón se dirigiese a él, tomó otro balón que Ramos volvió a impactar en su compañero, provocando que Keylor Navas y Luka Modric se acercasen a calmarse, bueno, a calmarle con unas risas finales. Y bueno, también en otra información deportiva, Lionel Messi no necesitaría cirugía, según el especialista Joaquín Sánchez Otelo, profesor de cirugía ortopédica de la Clínica Mayo de Estados Unidos y uno de los grandes expertos a nivel mundial en patología de la articulación del codo, afirmó este domingo a EF que si todo va bien y los servicios médicos del Barcelona no identifican otras lesiones y el desplazamiento de la fractura no es excesivo, es probable que Messi vuelva a los terrenos de juego en unas semanas. Desde el club, en su parte médico oficial, manejan ya una ausencia aproximada de 3 semanas, que confirmaría la ausencia de Leo Messi ya ante el Inter en Champions League y ante el Real Madrid en el Clásico. Sánchez Otelo subrayó por otra parte que la rigidez puede convertirse en el principal enemigo de las lesiones del codo. Si finalmente es una fractura de la cabeza del radio tipo 2, la cirugía no es necesaria. Da la sensación por las primeras imágenes que al aterrizar en el césped el codo sufre un episodio de subluxación, casi una luxación completa del codo, Por lo tanto, la fractura de radio que han comunicado los servicios médicos del Barcelona probablemente afecte a la porción más superior del radio, llamada cabeza o cuello del radio. Es importante identificar lesiones asociadas, tanto los ligamentos laterales interno y externo, como de cúbito y húmero, así como antebrazo y muñeca, fue lo que explicó el doctor Sánchez Sotelo. Y bueno, si no entendieron, no se preocupen, al parecer, pues todo se puede solucionar sin que tenga una cirugía. Y pues esperemos que Messi pronto se recupere, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical. Y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hey.

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi empezamos el tema del día, así que ya vayan teniendo ahí listo su papel y lápiz. Antes de comenzar con el tema, les tengo una información pues muy interesante. Se podría decir que sí es tecnológico, obviamente, porque utilizas la tecnología para obtener esta venta que les voy a decir. Y es que se trata de que Amazon ahora también te vende, ¿adivinen qué? Pequeñas casas, y no casas de juguetes como suelen venderse, no, una casa real. Y esto es para todos los que de repente dicen, ah, pues tengo a mi hijo que está soltero y vive en la casa, pero pues quiero que se independice más, ¿no? Sea más independiente. Pues bueno, si tienes un molesto pues universitario soltero que vive en casa, o qué pasa con un padre que no quiere vivir contigo, pero no puede vivir solo, o buscas una casita para ti mismo que no ocupe mucho terreno, pues bueno, como se ve en el sitio web Apartment Therapy, Amazon y Moves International tienen la respuesta para ti, justo a tiempo para la Navidad, y es un contenedor de 320 pies cuadrados que puedes pedir directamente desde el sitio web de Amazon, junto con tus toallas de papel y las otras compras habituales. Hay unas imágenes en las que tú puedes ver, por ejemplo, casas en venta en Amazon, para que puedas darte una idea de cómo son estas casitas. Y bueno, pues son casas pequeñas que las puedes comprar por $36,000 más $4,500 por envío de carga. También puedes resolver un hogar para cualquiera en la familia sin perder más espacio donde tú vives. En estas casitas, yo estoy viendo las imágenes, se ven bonitas, se ven prácticas. Y pues Amazon te va a enviar esa casa, así como no te va a llegar en una cajita, ¿verdad? Como cuando compras cosas. Te va a llegar la pequeña casa completa con instalaciones de electrodomésticos, accesorios de baño, conexiones de plomería, agua, electricidad. Todo lo que tienes que hacer nada más es agregarla a tu carrito de compra y pagarla. ¿Cómo la ves? Así que si tú tienes ese dinero, pues cómprate tu casita. Y exactamente, pues para todos los que están pensando, ah, pero tengo Amazon Prime, me va a llegar en 2 a 3 días, pues no hay Prime Day, ya que este envío de 7,500 libras pues tomará más de 2 días en llegarte. Por supuesto que debes tener lo requerido para colocar tu casa en algún terreno, esa parte pues ya depende de ti. Y si terminas pidiendo una casa en Amazon, pues por favor avisa, ¿no? Para ver cómo va a quedar instalada esta casita. Así que ya sabes, una buena opción. Es increíble cómo va la tecnología, ¿no? Después, ¿qué vas a comprar? Vas a comprar tal vez una máquina que te va a construir la casa, que ya sabemos, ¿no? Que sí hay impresoras que te hacen las casas 3D. Entonces, quién sabe, ¿no? A ver si también te las venden después por Amazon o por cualquier otra página de venta, ¿verdad? Y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo número 9, donde nos habla sobre la aceptación de la expiación, igual que el viernes pasado, que nos fuimos al capítulo 9. Hoy nos vamos a ir al apartado número 5, donde nos habla sobre la aceptación de tu hermano. Les voy a empezar a leer cómo ya es la dinámica y posteriormente una pequeña explicación. La aceptación de tu hermano. ¿Cómo puedes hacerte cada vez más consciente del Espíritu Santo en ti, sino mediante los efectos que Él produce? No puedes verlo con tus ojos ni oírle con tus oídos. ¿Cómo puedes entonces percibirle en absoluto? Si inspiras alegría y otros reaccionan ante ti con alegría, es que debe de haber algo en ti capaz de suscitarla, aunque tú mismo no la estés experimentando. Por lo tanto, si se encuentra en ti y puede suscitar alegría, y ves que ciertamente la suscita en otros, es que estás separándote de ello dentro de ti. ¿Te parece que el Espíritu Santo no suscita alegría de manera consistente en ti, debido únicamente a que tú no suscitas alegría de manera consciente en otros? ¿Evalúas la consistencia del Espíritu Santo basándote en las reacciones de tus hermanos ante ti? Cuando eres inconsistente, no siempre produces alegría, y de esta manera no siempre reconoces su consistencia. Lo que le ofreces a tu hermano, se lo ofreces a él, porque lo que él da no puede exceder tu ofrecimiento. Esto no se debe a que él ponga límites en lo que da, sino simplemente a que tú has puesto límites en lo que puedes recibir. La decisión de recibir es la decisión de aceptar. Si tus hermanos forman parte de ti, ¿por qué no los ibas a aceptar? Solo ellos pueden enseñarte lo que eres, pues lo que aprendes es el resultado de lo que les enseñaste. Lo que invocas en ellos, lo invocas en ti, y al invocarlo en ellos, cobra realidad para ti. Dios no tiene más que un hijo, y los conoce a todos cual uno solo. Únicamente Dios es más que ellos, pero ellos no son menos que Él. ¿Quieres saber lo que esto significa? Si lo que le haces a mi hermano, me lo haces a mí, y si todo lo que haces, te lo haces a ti mismo, porque todos somos parte de ti, todo lo que nosotros hacemos es para ti también. Todo aquel que Dios creó forma parte de ti y comparte su gloria contigo. Su gloria le pertenece a Él, pero te pertenece igualmente a ti. No puedes, por lo tanto, ser menos glorioso que Él. Dios es más que tú únicamente porque Él te creó, pero ni siquiera esta capacidad de crear se reservó Él solo para ti, para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo creó, y tu disociación no puede alterar eso. ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no lo veas, puesto que la filiación solo puede crear como una sola entidad. Recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Cada parte que recuerdas contribuye a tu plenitud, porque cada parte está completa. La plenitud es indivisible, pero no puedes saber de la plenitud que gozas hasta que no la veas por todas partes. Solo puedes conocerte tal como Dios conoce a su Hijo, pues el conocimiento se comparte con Dios. Cuando despiertes en Él, conocerás tu grandeza al aceptar que su infinitud te pertenece. Pero mientras tanto, juzgarás tu grandeza tal como juzgues la de tu hermano y la aceptarás al aceptar la tuya. Todavía no estás despierto, pero puedes aprender a despertar. El Espíritu Santo te enseña a despertar a todos de una manera muy simple. A medida que los veas despertar, aprenderás lo que significa despertar, y puesto que has elegido despertarlos, su gratitud y aprecio por lo que les has dado te mostrará el valor de despertar. Ellos se convertirán en los testigos de tu realidad, tal como todos vosotros fuisteis creados testigos de la de Dios. Mas cuando la filiación se unifique y acepte su unicidad, se la concederá por sus creaciones, las cuales dan testimonio de su realidad, del mismo modo en que el Hijo da testimonio del Padre. Los milagros no tienen cabida en la eternidad, porque son reparadores. Sin embargo, mientras aún necesitas curación, tus milagros son los únicos testigos de tu realidad que puedes reconocer. No puedes obrar un milagro para ti mismo, porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. En el tiempo, dar ocurre primero, pero en la eternidad, donde no pueden estar separados, dar y recibir ocurren simultáneamente. Cuando hayas aprendido que dar es lo mismo que recibir, ya no habrá necesidad de tiempo. La eternidad es un solo tiempo y su única dimensión es siempre. Esto no tendrá ningún sentido para ti hasta que no recuerdes los brazos abiertos de Dios y conozcas finalmente su mente receptiva. Al igual que Él, tú existes siempre en su mente y con una mente como la suya. Tus creaciones se encuentran en tu mente receptiva en perfecta comunicación, nacida de un perfecto entendimiento. Solo con que pudieses aceptar una de ellas, ya no desearías nada de lo que el mundo ofrece. Todo lo demás no significaría nada para ti. El significado de Dios está incompleto sin ti, y tú estás incompleto sin tus creaciones. Acepta a tu hermano en este mundo y no aceptes nada más, pues en él encontrarás tus creaciones toda vez que él las creó contigo. No sabrás que eres un co-creador con Dios hasta que no aprendas que tu hermano es un co-creador contigo. Y con esto finalizamos el tema de la aceptación de tu hermano. Y creo que está muy claro lo que nos dice tanto el título como pues todo el apartado. La misma manera en que nosotros juzgamos a la persona que tal vez ha estado en tu mente, es la misma manera en cómo te juzgas a ti. A la misma manera en que tú lo aceptes, es la misma manera en cómo te aceptas a ti. Entonces, mientras seguimos pensando que estamos separados, pues vamos a seguir dormidos, todavía no vamos a despertar. Supuestamente con el libro, con todo el curso que ya lo terminamos hace pues unos días, pues supuestamente ya no deberíamos estar juzgando. Sabríamos que todo lo que estamos pensando de otras personas y que lo hacemos tal vez con algún sentido, ¿no? En decir, esta persona pues está equivocada o equivocado o malo o es mala. Cada vez que hacemos eso, pues nos estamos regresando, estamos dormidos completamente. No estamos despertando de lo que tenemos que despertar. Tenemos que recordar de que no podemos seguir en la vida juzgando y dejándonos llevar por la imagen o el personaje que hemos creado de otras personas y el personaje que nos hemos creado nosotros. Si queremos realmente vivir en paz, estar despiertos, pues tenemos que aceptarnos los unos con los otros. El que otra persona tal vez te insulte, el que otra persona tal vez te agreda, eso pues no te da razón, ¿no?, a volver a los patrones antiguos en el que, pues también voy a responder, también me voy a enojar y también te voy a acusar y también te voy a juzgar y también te voy a responder, etcétera, etcétera, ¿no? No, yo creo que esas son lecciones que nos van a hacer sentir si realmente seguimos despiertos, si realmente estamos aceptando a nuestros hermanos o si vamos otra vez en retroceso, ¿no? Bueno, no quiere decir que vayamos en retroceso, simplemente quiere decir que no estamos despiertos. Entonces, como nos dice el libro, ya casi al final, la eternidad es solo un tiempo y es su única dimensión, es de siempre. Así que no, tal vez no puede tener sentido para nosotros en estos momentos, pero en el momento en que lo reconozcamos, finalmente pues vamos a sentirnos abiertos a Dios, vamos a extender nuestros brazos y vamos a reconocer que Dios siempre ha estado con nosotros, porque todos los que nos rodean pues son parte de Dios. Somos parte de Dios, podría decirse somos Dios, sin esa etiqueta de ego, ¿no?, de decir, ay sí, seguramente vamos a ser Dios. Claro que somos Dios, somos parte de Él, somos hijos de Él y somos creados a imagen y semejanza. Entonces, pues hay que ser conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros y es el que nos puede producir realmente la paz, el amor y la tranquilidad. Hoy, pues se nos invita a que aceptemos a nuestros hermanos. No importa qué discusión hayas tenido, no importa qué recuerdo tengas de ciertas personas, acéptalos. Imagínate que eres tú mismo. Imagínate que eres tú, o sea, en mi caso soy yo, Janet, esa persona que tal vez me cueste trabajar con ellos o con ellas. Y de esta manera pues vas a decir, pues no puedo agredirla, no puedo insultarla, no puedo insultarlo, no puedo agredirlo. Y lo único que puedo sentir es respeto, amor y obviamente aceptación. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. La lección es la número 19 y nos dice: no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. No soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. La idea de hoy es obviamente la razón por la que lo que ves no te afecta a ti solo. Notarás que las ideas que presentamos relacionadas con el acto de pensar a veces preceden a las que están relacionadas con la percepción, mientras que en otras ocasiones se invierte ese orden. Eso se debe a que el orden en sí no importa. El acto de pensar y sus resultados son en realidad simultáneos, ya que causa y efecto no están nunca separados. Hoy volvemos a hacer hincapié en el hecho de que las mentes están unidas. Rara vez se acoge bien esta idea al principio, puesto que parece acarrear un enorme sentido de responsabilidad e incluso puede considerarse como una invasión de la vida íntima. Sin embargo, es un hecho que no existen pensamientos privados. A pesar de tu resistencia inicial a esta idea, ya entenderás que para que la salvación sea posible, esta idea tiene que ver que ser verdad. Y la salvación tiene que ser posible porque es voluntad de Dios. El minuto de búsqueda mental que se requiere para los ejercicios de hoy deben de hacerse con los ojos cerrados. Repite primero la idea de hoy y luego escudriña tu mente en busca de aquellos pensamientos que se encuentran en ella en ese momento. A medida que examines cada uno de ellos, descríbelo en función del personaje o tema central que contenga, y mientras lo mantienes en la mente, di lo siguiente: no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y ahí es donde vas a poner, pues ya sea la situación, la persona, la experiencia, no sé, alguna cosa. El requisito de ser lo más imparcial posible al seleccionar los objetos para las sesiones de práctica ya te debe resultar bastante familiar a estas alturas, y de aquí en adelante no se repetirá diariamente, aunque se incluirá de vez en cuando a modo de recordatorio. No olvides, sin embargo, que seleccionar los objetos al azar en todas las sesiones de práctica seguirá siendo esencial hasta el final. Esta falta de orden en el proceso de selección es lo que hará que finalmente tenga sentido para ti el hecho de que no hay grados de dificultad en los milagros. Además de las aplicaciones de la idea de hoy, según lo dice la necesidad, se requieren por lo menos 3 sesiones de práctica, aunque el tiempo requerido para las mismas podría cortarse si ello fuese necesario. No intentes hacer más de 4. Entonces, ya sabes, no soy el único que experimenta los efectos de este pensamiento acerca de... Y lo haces con los ojos cerrados. Y bueno, con esto finalizamos el tema y el ejercicio. Pónganlo en práctica 3 veces durante el día, o 4, pero no más. Y el día de mañana, pues continuaremos con la siguiente lección. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cielo con tu luz. Esta canción es un homenaje a una banda que nos influenció, que nos marcó, que nos emocionó. Y lo sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El viernes pasado me quedó pendiente una receta, porque siempre les traigo 5 para combatir ya sea la misma enfermedad o algunos síntomas, o para reforzar el sistema, ¿verdad? Inmunológico. Y bueno, los jugos de la semana pasada eran para reafirmar la piel, y este jugo también es para lo mismo. Así que ya es el último que les traigo, y así ustedes ya tienen varias opciones de cuál es el que ustedes prefieran o cuáles son los ingredientes que están más cercanos a ustedes, ¿ok? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Son los siguientes: un limón pelado y partido por la mitad, sin semillas. Una naranja pelada y en gajos, y también hay que retirarle las semillas. Y una y media taza de piña picada. Esos son los ingredientes. Nuevamente te los vuelvo a repetir: un limón pelado y partido a la mitad sin semillas, una naranja pelada y en gajos sin semillas, y una y media taza de piña picada. Puedes poner todos estos ingredientes en el extractor de jugos o en el exprimidor de naranjas, en lo que tengan lo pueden pasar por ahí, o lo pueden colocar todo en la licuadora, le pueden agregar un poquito de agua y servir este jugo. Lo pueden decorar si quieren con una rebanadita de limón y lo pueden poner en el vasito. Y se recomienda que tomes este juguito diariamente. Este jugo no solo te va a ayudar a combatir la flacidez de la piel, sino que también te va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, ya que tiene mucha vitamina C, y pues aparte te va a dar mucha energía. Así que prepáralos, suena delicioso, ¿verdad? Naranja, limón y piña, pues para nada va a estar malo, va a estar muy rico. Entonces prepárenlo y a ver los resultados. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula Estoy cansado. We'll be right back.